¿Esto es correcto? No identificados, ¿para quién? Porque estos están clarísimamente descritos en la Biblia como los carros de Dios. Y esto, amables televidentes, no lo digo yo. Esta afirmación la hacen las referencias que a continuación señalaremos. Por favor, primeramente observen ustedes en pantalla, con mucho cuidado, tenemos el diccionario bíblico que está integrado a las Biblias Reina Valera, en donde claramente se muestra que caballo es sinónimo, bíblicamente hablando, de carro, de carroza o de carruaje. Muy bien, demostrado esto, pasemos por favor a Salmo capítulo 67, versículo 18, o el caso de los que tengan Reina Valera, capítulo 68, verso 17, en donde claramente se nos advierte, diciendo: los carros de Dios son 20,000, pero son más sus millones de santos. Y este señalamiento, queridos televidentes, se sustenta en Apocalipsis capítulo 9, versículo 16 al 17, en donde el Maestro Jesús el Cristo nos anticipa: y el número de las tropas de los que vienen en carros serán 200 millones. Pero todavía no es todo, sino que Juan el profeta nos dice: yo les juro que ese es el número que escuché. Y también nos afirma: y así como vi sus carros, también vi a los que vendrán sentados en ellos. Estos carros están blindados con fuego y azufre, y de la compuerta de ellos saldrá fuego, humo y azufre. Queridos televidentes, esto es muy fácil de darnos cuenta. Si son 20,000 carrozas y en ellas vienen 200 millones de efectivos, esto quiere decir que llegarán hasta nosotros 10,000 seres por cada nodriza o cada carroza. Isaías capítulo 30, versículo 17. Fíjense bien, a la presencia de uno, o sea, la presencia de uno de ellos, dice: huirán 1,000, a la llegada de 5, correrán despavoridos todos ustedes. Judas, capítulo 1, verso 14, a la letra nos dice: todos los hombres verán que el Señor descenderá con sus santos por millones. Por caridad, amables televidentes, por lo que más quieran, por favor, juntos, reflexionemos una vez más lo siguiente: si nosotros los hombres, aún con todos nuestros límites, para salir al espacio, necesitamos de objetos voladores, en donde no solo llevamos tripulantes, también enviamos cargas especiales, alimentos, un clima artificial, llevamos equipos para experimentos, inclusive aparatos para ejercitarse, etcétera. Entonces, está más que claro, queridos televidentes, que estos señores que vienen del cielo, los cuales son carne y huesos, porque somos semejantes a ellos, lo hagan de la misma manera, ¿o no? Si esto lo afirmamos es porque Isaías capítulo 5, versículo del 23, del 26, por favor, al 30, así lo dice: el Señor hará levantar su bandera a los seres que Él traerá de lejos, y con un sonido de trompeta llamará a los que están en los extremos de la tierra, Y entonces todas las naciones verán cómo llegan estos velozmente y cómo las ruedas y sus carros llegan como torbellinos. Jeremías capítulo 4, versículo 13. Dice, son más veloces sus carros del Señor que las águilas. Igualmente, Jeremías capítulo 47, versículos del 2 al 3, así lo afirma. Todos verán que subirán las aguas e inundarán la tierra. Serán destruidas su abundancia, sus ciudades y también sus habitantes. Pero discutirán más por el sonido de los blindajes de sus carros exterminadores, porque por el estruendo de sus carros y por el sonido de sus ruedas, los padres ya no prestarán atención a sus hijos por cobardía. En Zacarías, capítulo 6, versículo 1, nos dice, alcé mis ojos al cielo y vi cuatro carros que salían de dos como montes, mas aquellos que parecían enormes montes eran de metal. En el libro de Daniel, capítulo 8, versículos del 15 al 17, nos dice el profeta, mientras yo razonaba lo que había visto, de pronto, un ser comparecido a hombre apareció a lo lejos y se escuchó una voz que le gritó, Gabriel, explícale a este lo que acaba de ver. Y llegó hasta mí tan rápido que me asombré tanto con su velocidad, al grado que caí de frente. Daniel, capítulo 9, versículo 21 al 22. El profeta nos informa. Y aún estaba orando cuando aquel varón llamado Gabriel, fíjese bien, cuando aquel varón llamado Gabriel, ¿no le dicen arcángel? Al cual vi desde el principio en un carro volando a gran velocidad, me tocó y me dijo, he salido del reino del Señor para hacerte entender lo que acabas de ver. Habacuc, capítulo 3, versículo 8. Dijo el profeta, cuando tú te elevaste, Señor, sobre tus carros de guerra. En Cuarto de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17, o por favor, los que tienen Reina Valera, es 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17, así quedó escrito, amables televidentes. Y Eliseo, recuerden ustedes que él era el siervo del profeta Elías, le dijo a su criado, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y viendo la incredulidad de su siervo, oró Eliseo al Señor diciendo, te ruego, Señor, que abras los ojos del mozo. Y pudo ver que el monte estaba repleto de carros de fuego y que estaban todos alrededor de Eliseo y de él. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 7, amables televidentes, el que habla es Jesús el Cristo, diciendo: el aspecto de la multitud de estos será como de carros preparados para la guerra. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2. A la letra dice: busquen las cosas de arriba. Pongan su mirada en las cosas que se ven arriba, no en las de la tierra. Y todos ustedes saben que Ezequiel es el que nos habla de una manera muy precisa acerca de estos carros. Escuchemos, por favor. Ezequiel capítulo 1, versículo 11 al 28. El profeta nos narra: así son las formas de sus carros. Tienen las alas extendidas encima de ellos. Cada uno avanza de frente. Cuando avanzan, no voltean. Su aspecto es como de carbones de fuego encendido. Y el fuego resplandece, mas del fuego salen unos como relámpagos. Van y regresan como los relámpagos. Y al estar yo observando, de pronto pude ver unas ruedas en la tierra. Su exterior era como del color de topacio. Su forma era como de una rueda en medio de otra rueda. Cuando avanzaban, giraban sobre sus cuatro costados. Sus muros eran muy altos y espantosos, porque todos estaban llenos de ojos alrededor. Cuando los que parecían como animales se levantaban sobre la tierra, las ruedas también se levantaban. Cuando ellos se detenían, las ruedas también paraban. Cuando se elevaban de la tierra, las que parecían ruedas se levantaban tras ellos. En su parte superior se veía un domo de cristal maravilloso, protegiendo encima sus cabezas. Yo escuché el ruido de sus alas cuando volaban. Era como el sonido de cascadas. Cuando se paraban, también se silenciaban sus alas. Tenían un gran resplandor alrededor. Ezequiel capítulo 3, versículo 13, nos dice así: también escuché el sonido de las alas y el sonido de las ruedas que iban delante de ellos. Era un sonido ensordecedor. Jueces capítulo 1, versículo 19, a la letra dice: mas Judá no pudo vencer a los que estaban en los llanos, aquellos que tenían carros metálicos falcados. Usted se preguntará, ¿qué quiere decir falcados? El diccionario nos dice: con forma de hoz. 4 de Reyes, capítulo 7, versículo 6, o el caso de los que amablemente nos citan con Reina Valera, 2 de Reyes, capítulo 7, versículo 6. El texto lo afirma: porque el Señor hizo que en el campamento se escucharan ruidos de carros, pero parecía como si fueran caballos. Y también pude escuchar el escándalo que hacía un enorme ejército. Esto se corrobora, amables televidentes, en Génesis capítulo 32, versículos del 1 al 2. Y entonces, mientras Jacob seguía caminando, de pronto le dieron encuentro algunos carros de Dios, de los cuales al verlos dijo Jacob: este es un campamento de Dios.

dice el Señor, llamará a los que están en los extremos de la tierra. Y entonces todas las naciones verán cómo llegan velozmente. Igual nos van a hacer el favor de presentar que en la cita de Jeremías 47, del 2 al 3, nosotros decíamos que todos verán que subirán las aguas, inundarán la tierra, serán destruidas su abundancia, sus ciudades, sus habitantes, pero discutirán más los hombres por el sonido de los blindajes de los de sus exterminadores. Por el sonido de los blindajes de sus exterminadores. Bien, yo les ruego, querida audiencia, que a partir de este momento me presten todos sus sentidos, por favor, porque lo que vamos a razonar a continuación es impresionante. Fíjense muy bien, presten su atención en pantalla. Para ustedes, ¿qué es esto? Presten, por favor, toda su atención. Es un personaje blanco. Su tez es blanca, tiene alas. Pero ponga mucha atención, tiene corazas. Y tiene una espada. ¿Ya lo vieron? Muy bien. Bueno, pues ahora recordemos lo que nos dijo Jesús en Mateo capítulo 13, versículo del 11 al 13, Marcos capítulo 4, verso 11 y Lucas capítulo 8, verso 10, que a la letra nos dicen que a nuestra generación, amables televidentes, a nuestra generación únicamente por medio de parábolas, se nos daría a conocer todas las cosas. Recordemos que la palabra parábola quiere decir ejemplo o cosas parecidas. Entonces, bien, ¿quieren que les diga yo qué es lo que están pensando cuando vieron esta imagen? ¿Qué dijeron todos? ¡Un arcángel! ¿Y saben ustedes por qué decimos que es un arcángel? Porque eso fue lo que nos dijeron que dijéramos. Y eso fue lo que nos obligaron a creer. Y verdaderamente, queridos televidentes, ¿esto es un arcángel? Pues fíjense que no. Pero ¿acaso se les olvidó a aquellos que nos dijeron que esto era un arcángel? Se les olvidó que esta palabra, no obstante que se lee como una sola, está compuesta por dos vocablos griegos que son arca, según el diccionario, amable televidente, quiere decir caja, quiere decir contenedor, quiere decir almacén. ¿Recuerda usted los arcones de diciembre? ¿Qué son? ¿No son contenedores? ¿Y qué quiere decir ángel? También, acorde a lo que dice el diccionario, quiere decir mensajero. Entonces, queridos televidentes, arcángel quiere decir caja o contenedor o almacén de mensajeros. Presten atención al video. Muy bien. Es lo que aquí Tercer Milenio nos ha mostrado como naves nodrizas, en donde de un solo almacén salen infinidad de cosas. Y ustedes dirán, oye, es que esas son esferas. Permítame, por favor. Continuamos. Queridos televidentes, cuando vimos nosotros la imagen de el arcángel, pregúntese por favor, si el artista los pintó blancos, es porque resplandecen. Si les pintó alas, es porque vuelan. Si les puso corazas, es porque son objetos blindados. Y si les puso una espada, es porque, como usted ya lo habrá visto en distintas citas que hemos marcado, son bélicos. Tienen fuerte armamento. ¿Acaso Dios violaría su ley? ¿La ley en donde nos dice no adulterarás? Mezclando nuestro mismísimo Señor genes de hombres con genes de aves para hacer hombres con plumas. ¿Eso es lo que nosotros hemos creído porque así nos los han dicho? Esa es la realidad. Solamente fue lo que se nos dijo y nosotros no lo habíamos corroborado. No se preocupen, queridos televidentes, se cumplió lo dicho por el Maestro Jesús el Cristo. Todo lo sabrán por medio de ejemplos. Ahora bien, les pido por favor que presten atención a esta imagen. Es blanco, su tez es blanca, tiene alas y tiene una trompeta. ¿Perdón, qué están diciendo? Es un ángel, ¿verdad? ¿Y por qué opinan ustedes que esto es un ángel? Y ustedes tendrían que ser honestos diciendo, porque eso fue lo que nos dijeron que respondiéramos. Y eso fue lo que nos obligaron a creer. Y yo les pregunto, ¿verdaderamente esto es un ángel? Pues fíjense que no, amables televidentes. ¿Acaso también se les olvidó a aquellos decirnos que Apocalipsis capítulo 21, versículo 12, y que Apocalipsis capítulo 21, versículo 21, se afirma que los ángeles son objetos voladores con forma de perlas? Y por si nos quedara alguna duda, en Lucas capítulo 21, versículo 25 al 26, a la letra nos dice: en los últimos tiempos verán señales en el cielo y en la tierra. Se angustiarán los hombres a causa de las cosas que verán venir a la redondez de la tierra, porque unas esferas en el cielo se estarán balanceando. Y para aquellos que amablemente nos dicen, es que yo uso la versión Reina Valera, permítanme decirles, esta cita en comento dice: las virtudes de los cielos serán conmovidas. Lamento decirles, queridos televidentes, que sinónimo de virtudes son fortalezas, sinónimo de fortalezas son círculos y a la vez esferas. Sinónimo de conmovidas quiere decir estarán en movimiento. Y continuando con la cita, queridos televidentes, de Apocalipsis capítulo 21, versículo 12, y Apocalipsis capítulo 21, versículo 21, dice así: sus muros son terriblemente enormes, en los cuales alcanzo a ver 12 puertas. Preste mucha atención, por favor. Alcanzo a ver 12 puertas. Las puertas son 12 ángeles. Repito, por favor. Las puertas son 12 ángeles. Cada puerta, dice, es un ángel y tiene grabado el nombre de una tribu de Israel. Y las 12 puertas son 12 perlas. Cada puerta tiene la forma de una perla. Queridos televidentes, los ángeles son los objetos esféricos que al día de hoy nosotros vemos. De igual manera, por favor, noten ustedes la precisión con la que concuerda la siguiente cita. Juan capítulo 1, versículo 51, en donde dijo Jesús: créanme lo que les digo. No lo digo yo, amables televidentes, lo dice el maestro. Créanme lo que les digo. De aquí en adelante, todos verán en el cielo despejado a los ángeles de Dios que vuelan y descienden sobre los hombres. Observe su pantalla, por favor. Mas eso no es todo, queridos televidentes. Colosenses capítulo 2, versículo 18, a la letra nos dice. Fíjense bien lo que está así plasmado. Dice: miren que nadie los desvíe del camino correcto. Presten atención para que nadie los desvíe del camino correcto, porque afectarán la humildad de todos ustedes, enredándolos con cultos supersticiosos a los ángeles, metiéndose en hablar de cosas que ellos jamás han visto, llenos en vano de la ignorancia de su propio ser. Y solo en vía de ilustración, amables televidentes, ¿sabían ustedes que cuando el avión presidencial de los Estados Unidos se encuentra estacionado, ¿sabían ustedes que el nombre clave es Ángel? Y solo hasta que el presidente norteamericano pone su primer pie en él, se le denomina Air Force One. ¿Qué dice usted? ¿Que qué cosa? Sí, damas y caballeros. ¿No les parece extraño que a un objeto metálico, blindado, de cientos de toneladas, fuertemente armado, incluyendo misiles, sala de operaciones, tenga el nombre clave de Ángel? ¿Sabían ustedes que también en los Estados Unidos de América existe un escuadrón aéreo élite llamado Blue Angels, Ángeles Azules? ¿Podríamos decir, queridos televidentes, que cuando alguien se expresa diciendo los ángeles son seres de luz? Creo que después de conocer esto, queridos televidentes, igual podríamos pensar en un teléfono celular. Es un objeto de luz que también da mensajes. Este ejemplo, amables televidentes, quizá para algunos sea una estupidez, pero mejor reflexionemos sobre las sandeces que nos han inventado y obligado a creer. Por tanto, por favor, queridos televidentes, todo aquel que diga o que se diga angelólogo, por decirle a usted, según él, ¿cuál es el ángel que a usted lo protege? Le miente. Y más si por esta consulta le pide dinero y le ofrece velas de colores, inciensos aromáticos y amuletos. Igualmente lo que les ofrecen los que dicen que hacen angeloterapia. Si hay dinero de por medio, amables televidentes, estos le mienten. Lo mismo sucede a quienes consultan cartas astrales, cartas de ángeles. Ahora que ustedes vayan corriendo ¡Corroboren! Apocalipsis capítulo 21, verso 12 y 21:21. Cuando corroboren la certeza de esta cita, conocerán que solo se han burlado de nosotros. ¿Qué dijo Jesús? ¿Recuerdan qué dijo Jesús? ¿Acaso no nos advirtió? A esta generación, solo por medio de ejemplos, se le darán a conocer todas las cosas. Entonces, ¿qué quiere decir ángel? Quiere decir mensajero. ¿Pero por qué es rubio y viste de blanco? Porque resplandece. ¿Por qué tiene alas? Porque vuela. ¿Por qué tiene una trompeta o bocina? Porque está anunciando desde un megáfono un mensaje. Y si usted se pregunta, entonces, todo lo que me han dicho, por favor, no se alarme, no se angustie. Eso fue lo que el artista pintó y nosotros hoy creemos. Y perdón por lo que voy a decir, pero tanto lo creen los de un grupo religioso como lo creen los del otro. Así es que observen, por favor, que nosotros hemos tomado como tal lo que ellos plasmaron en sus obras, mas no habíamos corroborado la certeza de estas citas. Bien, ahora que ya entendemos por qué cuando el texto dice y un ángel me dijo, y un ángel me habló, creo que cuando va pasando una patrulla, nosotros vamos manejando distraídos. ¿Qué nos dice la patrulla? Avance, oríllese. Y si nosotros viviéramos en otra época, esta voz sale del automóvil. ¿O no es así, amables televidentes? Bien, esto no se refiere a un personaje, sino una cosa, entonces, desde donde nos hablan. Y esto no lo afirmo yo, lo sustenta la cita de Apocalipsis. Tomen en cuenta que Apocalipsis habla, el maestro. Apocalipsis capítulo 10, versículo 2, en donde a la letra dice, y el ángel tendrá en uno de sus picos un rollito abierto, pero es tan enorme que sus bases derechas se apoyarán en la mar y sus bases izquierdas quedarán encima de la tierra. ¿De qué tamaño es este objeto? Preste atención, por favor, a nuestra pantalla. ¿Usted qué dirá? ¿Y los querubín? ¿Esos no son ningún beneficio? ¿No nos auxilian? ¿No nos guían? ¿No nos cuidan? Pues fíjese que tampoco. Vean por favor con una total atención nuestra pantalla. Vean por favor que lo que el artista nos pintó como unos niños desnudos con alas. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que estos adefesios son los querubín? Ah, pero perdón, olvidaba decirles que en la gramática hebrea, cuando una palabra termina con im, quiere decir plural masculino. Así que cuando les digan el término querubines, solo están haciendo gala de su ignorancia. Ja querubim, quiere decir muchos, los querubim. Libro de Ezequiel, capítulo 10, versículo del 3 al 20. Y de pronto, dice el profeta, pude ver una mansión que había sobre la parte alta de los querubín. Parecía una como piedra de zafiro, pero idéntico a un trono, y estaba sobre ellos. Y los querubín estaban alineados del lado derecho de la casa, y el carruaje del Señor se levantó de los querubín al umbral de la puerta. Y el ruido de las alas de estos querubín se escuchaba hasta el patio de afuera, como cuando el Dios omnipotente habla. y pude ver entre los querubín la figura de una como mano humana. Y de repente, cuatro ruedas había junto a los querubín, y la forma de cada una era como el de piedra de Tarsis. Las cuatro ruedas eran idénticas, como si una rueda estuviera en medio de otra rueda. Cuando avanzaban, giraban sobre sus cuatro costados, y estaban llenas de ojos alrededor. Y girando los querubín sus alas, se elevaron de la tierra delante de mis ojos. Ellos salieron, y también las ruedas junto a ellos, y pude ver que el carro de Dios estaba sobre ellos. Estos eran los que me habían parecido como animales, pero que ahora sé que son los querubín. Y si usted se pregunta, oye, ¿y qué hay de los serafín? ¿Saben ustedes por qué a estas deformidades les decimos serafín? Porque eso fue lo que nos dijeron que contestáramos. Y eso fue lo que nos obligaron a creer. Y verdaderamente, ¿esto es un serafín? ¿Una cabeza con plumas? Pues fíjese que no. Pero vamos a preguntarnos, ¿acaso se les olvidó a aquellos que nos dijeron que estos eran los serafín? Que en el libro de Isaías, capítulo 6, verso del 2 al 6, a la letra dice: y encima de él estaban los serafín, cada uno tenía seis alas, y las puertas se estremecieron por la voz que de ellos se escuchaba. Y después, la casa del Señor, que ustedes recuerdan, fue conocida a través de los tiempos como el Templo de Salomón, se atestó de humo y vino volando hasta mí uno de los serafín. ¿Sabía usted, amable televidente, que también hay objetos llamados hashmalim? ¿Y no había escuchado de los sostanim? ¿No le habían dicho de los aralim? ¿No había usted conocido de los ufanim? No había escuchado de ellos, ¿verdad? Pues estos también son entidades celestiales, objetos voladores de forma cúbica, rectangular, prismática y triangular. Mas si no los hemos identificado en el texto bíblico como tales, es porque estos se encuentran perfectamente descritos en la Kabbalah hebrea, en el apartado conocido como Hasefirot, que quiere decir las formas. Y solo en vía de ilustración, amables televidentes, permítanme decirles, todos hemos escuchado alguna ocasión el término entidades celestiales. Consulte por favor el diccionario, y la palabra entidades quiere decir lo que define la forma de una cosa. Lo que define la forma de una cosa. Entonces, entidades celestiales son cosas de una forma, pero son del cielo, son celestiales. Vamos a ver estas reflexiones. We'll be right back. le pareció? ¿Verdad que interesante? ¿Ya vio cómo sí tienen nombre y tienen forma estos objetos? Vamos a ver inmediatamente en pantalla. Presten mucha atención, por favor. Queridos televidentes, requiero de todos sus sentidos. Presten atención. Aquí tenemos lo que la próxima semana vamos a dedicarle todo el programa. Observen, por favor, que tenemos un objeto en forma esférica. Y cualquiera dice, bueno, pero estos son los rayos del sol. Permítanme, por favor. Observen si son tan amables. Es el sol, dice mucha gente. No, no es el sol. Son brazos. Y en la parte final tenemos unas manos que están recibiendo las ofrendas de los egipcios. De una esfera salen manos recibiendo las ofrendas de los egipcios. Muy bien, la próxima semana es este tema. ¿Sabía usted que el reino del Señor es un objeto volador que supera el diámetro de la tierra? Muy bien, no se lo pierdan, porque además conoceremos el verdadero significado que se oculta tras las palabras Espíritu Santo. En nuestra sección cultural, ¿sabían ustedes que la palabra Teotihuacán significa lugar donde descansan los dioses? Y que el nombre es muy semejante a Tiahuanaco en Bolivia, que significa lugar donde descansa el mensajero. Bien, y en diccionario, a petición de muchísimos de nuestros radioescuchas, la palabra anatema quiere decir maldito. Por favor, síganos en www.ultimaadvertencia.com, en donde se retransmiten estos programas, pero le voy a pedir un favor, descargue ya, hágalo urgentemente, porque hay pájaros en el alambre, ya vio lo que nos pasó hace 2 semanas. Descarguen ya el libro La Última Advertencia, ahora que todavía se puede, ahora que todavía es tiempo, y descarguen otros libros más que los llenarán de muy interesantes temas. Síganos por YouTube como JJ Valderrábano, en Facebook como Joseph Ben Aharon. No se olviden que Joseph es con Y y Aharon es con una H intermedia, como se escribe en hebreo, en Aharon. Twitter, por favor, arroba Jorge JJ, perdón, Valderrábano. Y muchas gracias. Esto es todo, y no se olvide, repase infinidad de veces este programa, porque créame, yo sé que usted se quedó impresionado. Hasta entonces.